Por eso estamos viendo estrategia. ¿Qué más hace Satanás? Envenena el corazón del ser humano. En Hechos capítulo 3 está el caso de Ananías y Zafira, que eran dos discípulos. Ellos vieron que otros habían vendido sus propiedades y que ponían los dineros a los pies de los apóstoles. Quisieron hacer lo mismo, pero engañando, mintiendo, dando otro precio, diciendo otra cosa. Pero ahí dice la Escritura en Hechos 3, que... Cinco, tres. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? O sea, él no se dio ni cuenta, Ananías, yo creo, pero Satanás le envenenó el corazón. Le puso algo contrario. Y eso es algo que hizo el enemigo. Ahora, puede usar muchas otras cosas. Los menciono simplemente. Satanás aparece como ángel de luz y puede presentar a sus mismos ministros como ministros de justicia, no de justicia en la tierra, sino que ministros justos, y los puede presentar aún como apóstoles de Cristo, pero está disfrazado de ángel de luz. Eso está en 2 Corintios 11. Otro ejemplo, trata de imitar a Dios haciendo prodigios engañosos, 2 Tesalonicenses 2. Siembra cizaña entre el trigo, Mateo 13:39, algo que sucede muy comúnmente en las congregaciones, que Satanás mete cizaña, envenena así, haciéndose pasar incluso por ángel de luz. ¿Qué otras cosas hace? Convencer y animar a sus seguidores para que pinten caricaturas ridículas de él, para que la gente crea que en realidad él no existe, sino que Satanás simplemente es la invención de la imaginación humana, así como el viejito Pascuero. Usted sabe que la imagen que tenemos de Santa Claus o del viejito Pascuero lo creó la Coca-Cola en 1930. O sea, es una vil artimaña de marketing. O sea, tal como lo vemos ahora. O sea, el gordito y la barba y todo lo rojo lo inventó la Coca-Cola. Por eso, hermano, no tome Coca-Cola. No. Entonces él se hace presentar como que un invento. Entra en lugares en la iglesia donde no se espera que esté. 2 Tesalonicenses 2:4 dice, estaban en medio nuestro. Promete que va a hacer el bien cuando en realidad está haciendo el mal, en Lucas 4:6-7. En suma, hermano, el diablo va a emplear cualquier método que pueda utilizar para vencer y destruir a los hijos de Dios. Sobre todo el engaño, las verdades a medias, meterse entre medio, etcétera. Otros ejemplos, sus métodos son la atracción a todo tipo de placeres. Hoy día vivimos en una sociedad hedonista. Originalmente el término hedonismo era la búsqueda de placer. Hoy día es todo lo que te produzca comodidad, es todo lo que te produce estar placentero. Hoy día todo lo que te haga estar bien. O sea, usted ve la publicidad, hermano, o sea, no. Yo tengo un miserable iPhone 3, totalmente pasado de moda. ¿Cómo puedes tener un iPhone 3, hombre? ¿No tienes el 5? ¿Y qué me importa a mí? Si me lo regaló la compañía. Pero si uno no tiene, es como... No digo nada contra los que tienen un iPhone 5 aquí, por favor. O sea, tenga el iPhone que quiera, se me da lo mismo. Me da lo mismo. Pero me entiende como uno... Porque todo lo que nos haga sentir bien, o que estamos en donde debemos estar. All inclusive. Todo incluido. Sí, también estaba ahí, pero al final uno se aburre, hermano. Se aburre, necesita algo más pachanga, no sé, una cuestión ya más, no sé. Pero cualquier tipo de atracción de placeres, el amor al dinero, el temor a la persecución. En Juan leíamos la otra vez 17 que el Señor decía, el mundo ya los ha odiado. Si nosotros revisamos nuestra vida, pocas personas nos odian. No es que uno ande tampoco por la calle, ódiame. Pero hay que hablar palabra de Dios. Si uno habla palabra de Dios, la gente algo va a recibir las cosas que le gusta oír. Pero lo que no le gusta oír de Dios, a usted lo va a rechazar. Lo va a rechazar. Entonces hay temor a la persecución. ¿Qué otra cosa usa también el diablo? El deseo de agradar a los hombres. las distracciones del mundo de hoy, el cambio de prioridades en la vida. ¿Qué otras cosas usa Satanás hoy día? Mantenernos tan ocupados que no haya espacio en nuestra agenda para Dios. Lo primero que hacemos al inicio del año es ver cuántos feriados hay. No sé si es cierto. Para ver cuántas posibilidades tengo de arrancarme de este, de lo que sea. Para parecer más ecológico, dicen santiasco. Arribista esa cuestión, ¿no? Porque es como, ay, porque hay que decir santiasco, porque yo soy ecológico, ¿cachai? Yo defiendo el planeta. Los primeros que deberíamos defender el planeta, yo lo he dicho, deberíamos haber sido los cristianos. Y nos robaron eso porque nos quedamos dormidos. Pero el planeta lo hizo Dios y uno debería defender el planeta. Y en ese sentido debería ser verde, por mano. Pero ya no lo hicimos. Entonces ahora vamos a parecer siempre oportunistas cuando queramos aparecer defendiendo una causa ecológica o ecologista y qué es lo que nos corresponde o nos debiera corresponder. ¿Ya? Entonces, mantenernos tan ocupados que en nuestra agenda no hay tiempo para Dios, y eso es trágico, hermano, es trágico. Y yo ahí le quiero pedir ayuda a usted, hermano, ayuda. En su oración personal, cuando estén en su grupo por casa, cuando estemos en nuestra reunión de oración, oremos para que el Señor nos permita ordenar nuestros tiempos, nuestras prioridades, nuestras actividades, de manera que siempre tengamos el tiempo que Dios merece. Y yo le aseguro, hermano, que si nosotros tenemos las prioridades ordenadas de esa manera, lo demás se va a ir por un tubo. Por un tubo. Porque eso es algo que detrás de eso está el diablo, hermano. No hay tiempo para Dios hoy día. Entonces las cosas son a la rápida, a la carrera. Yo reconozco, hermano, que muchas veces ni siquiera la oración por los alimentos, ni siquiera, porque ahí me pongo súper neotestamentario y digo, ya esto está, ya está todo bendecido, ya está todo bendecido, así como el Señor le dijo a Pedro. Pero a veces ni eso, hermano. Pero yo quiero terminar con eso. Estamos en una guerra. El diablo usa el engaño, usa las verdades a medias, usa las distracciones, usa todo aquello que nos hace sentir bien, usa el que busquemos la aprobación de los hombres, y sabe que tarde o temprano eso nos va a ir apartando, desviando del propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces, hermano, ya no solo estamos en guerra para que la gente pueda conocer al único que puede salvar, al único que le puede dar un sentido a la vida, al único que le puede dar paz interna, sino que también estamos en guerra por mantener nuestra propia vida, hermano. Entonces, pase lo que pase, hermano, o sea, pase lo que pase, déjelo un momento al Señor, pase lo que pase, hermano, no importa, luche, peléela. Por último, a lo mejor al principio va a poder decir, oh Dios mío, sabes que tengo un minuto nomás, un minuto, pero no importa, dale ese minuto. Al otro día va a ser 2 minutos. Dios después de alguna manera se las va a arreglar para que después eso vaya aumentando. Pero demos un paso para que uno pueda estar en la dirección que Dios quiere. Y demos la batalla por aquellos que están ya tan atrapados por el sistema, tan atrapados que ya no tienen tiempo para Dios, o ya les quitaron la fuerza, ya no hay fuerza física. O sea, hay gente, no me cae la más mínima duda, que llega el día sábado y dicen, en el caso nuestro, día sábado, y llegan a su casa reventados y dicen, voy a dormir un ratito para poder ir a la reunión, y no se dan ni cuenta, pero despiertan a las 2 de la mañana, ¿no? Porque están muertos, pero reventados. Entonces hay que orar. Y si el hermano o hermana no tiene fuerza para orar, ore usted. Ore usted. Porque, y vamos a tener victoria.